Enero. No, desde marzo. Desde marzo. Desde marzo, sí. Y ahora estamos ya preparando el número 7, o sea, el número de septiembre, ¿no? Claro. Decime, más allá de la cuestión así conceptual, ¿el proyecto venía pensándose desde hace mucho tiempo atrás? Sí, no, mira, el proyecto en realidad yo lo pensé cuando en el 99 armé una cátedra en la Facultad de Sociales que se llamaba Globalización y Crisis, y que tuvo un éxito impensado. Yo pensaba que iban a juntarse 20 tipos y tuvimos 200 y pico de inscriptos en la cátedra, en fin. Vimos que estaban cambiando las cosas en Argentina. Una cátedra libre fue. Sí, una cátedra libre, sí, sí. Y vimos que cambiaban las cosas en Argentina. Sí. Y en ese momento coincidió de que yo fui uno de los animadores iniciales del proyecto de Le Monde Diplomatique. Y nosotros veíamos que ese proyecto era insuficiente. Que acá lo que hacía falta era un pensamiento mucho más definido, ¿no es cierto? Mucho más de izquierda, mucho más definido y eso. Entonces, bueno, lo vinimos hablando. En el 2000 lo seguíamos conversando. Ajá. Los argentinos conversamos mucho, ¿viste? Que hablábamos hasta por los codos. Y después, bueno, ver cómo lo viabilizás, que no es sencillo, ¿no es cierto? Si querés hacer algo que funcione. Y ya entonces, sí, ya en el 2001 nos pusimos a pensar la cosa ya concretamente y lo preparamos el último semestre del 2001 y lo largamos. Claro, creyendo que había que alargarlo después de las vacaciones, sí. Pero nos dimos cuenta que no hubo vacaciones, lo cual hizo que apuráramos los tiempos y el primer número salió en marzo. ¿Y toda esa historia de diciembre modificó en algo? Sí, lo que venían absolutamente, pensando? Sí, absolutamente. O sea, en primer lugar nos afirmó mucho más en lo que estábamos pensando, porque nosotros intuíamos, veíamos en tal o cual reunión que había un despertar popular. Bueno, pero la rebelión popular nos mostró que volvió al pueblo. Claro. Volvió al pueblo, entonces, bueno, otra vez. ¿Qué gente? Sí, se fue la gente, no hubo más gente. Se apareció la gente y apareció el pueblo. Entonces, no, la multitud. No. Dicen por ahí. La gente como colección de individuos egoístas, ¿viste? Uh-huh. Y apareció una entidad pueblo, ¿viste? Que sentís más cómodo, más simpático, ¿no? ¿Te parece que da para discutirle de Tony Negri que habla de la multitud? Sí, y no del pueblo. Sí, yo qué sé, pobre Tony Negri. No, Tony Negri es un pensador importante, claro. La pucha. Yo creo que él es el tipo que en los 60, 70 revaloriza todo el concepto de autonomía, que era un concepto medio muerto, considerado anarquista y todo eso. Es muy interesante eso. Ahora no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una inteligencia colectiva. Uh-huh. Que lo ves en la práctica, yo qué sé. Yo no sé de quién sacó eso de que el pueblo unido jamás será vencido, porque estaba perdido en el fondo, como decía Gramsci. ¿Quién sacó eso? Y de pronto la gente lo empezó a gritar en diciembre. Y yo, ¿quién les enseñó a estos tipos? ¿Eh? O sea, que hay la memoria colectiva. Existe la memoria colectiva y existe una creatividad, ¿viste? Yo qué sé, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Vos agarrás todos los cráneos de, incluso de la izquierda, intelectuales, yo incluido, y todos nos hubiéramos puesto a pensar qué consigna unificaba el sentimiento de la gente y al mismo tiempo iba una consigna radicalizada. Uh-huh. Es una maravilla. Digo, yo con eso no hago populismo. No estoy diciendo que el pueblo, claro, es una maravilla. Este pueblo se ha equivocado, votó a Menem. Imagínate los, claro, desastres que hubo. Pero que hay una inteligencia colectiva, ¿viste? Que hay que apostar a eso, digamos. Uh-huh. Que dentro de, yo insisto, como te dije al comienzo, la pluralidad de la realización personal y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a hacer un totalitarismo populista, ¿no es cierto? ¿Y qué se propone así, el enfoques alternativos para el lector? ¿Qué le propone? La tenemos pensada como una publicación, y así le llamamos, el término no sé si es muy simpático, de información estratégica. Apa. Si no, es bien fanfarrón, lo menos que... Además la estamos sacando de Buenos Aires. Claro. Más fanfarrón, yo creo que un parisino debe ser más fanfarrón que un porteño y nada más. ¿Solamente? Sí, solamente. Son lo único que le puede ganar fanfarronería. No, pero la idea es dar información. En primer lugar, dar información. Claro. Que no es poca cosa. Claro, que no es información táctica, sino que es información sobre grandes temas. Ajá. A ver, ¿cuál sería la información y táctica? Y yo qué sé. Y no, información táctica sería, yo qué sé, la si va a haber o no guerra con Irak ahora, ¿no es cierto? Sí. Información estratégica, lo que nosotros hicimos, sacamos un trabajo, por ejemplo, de Nadine Malat, hace dos números, el número 4, que es un especialista en estrategia militar y que él despliega las razones profundas de esa guerra, da información, pone mapas, muestra cómo los americanos están armando protectorados entre Afganistán y Turquía, digamos, una política de intrusión militar directa. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso con los intereses petroleros? O sea, ahí estás dando información. lógicamente, cuando vos das información de ese tipo, está sesgada la información. No hay, no hay información neutral. Eso es una, obviamente. No existe. Bueno, en primer lugar eso. Y luego también reflexión estratégica. Tratar de pensar la realidad compleja. Y yo creo que la primera manera, o como digo, al comienzo de la transformación realidad, es pensar la realidad. Uh-huh. Yo qué sé, en este número, ¿cómo es? El 6. Yo hablaba con, ¿la conoces a Claudia Corol? Claro, claro. Bueno, claro. Yo hablaba con Claudia y entonces yo andaba dando vueltas y digo, mira, acá hay que empezar a discutir el poder. Porque yo veo que empecé a discutir el poder. Uh-huh. Y entonces me digo, bueno, ¿por qué no haces alguna cosa? Entonces se hizo una nota que yo te la recomiendo, la lectura, que es buenísima, que se llama El poder de los piqueteros. A raíz de eso toma toda la temática del poder. Y es una reflexión muy subversiva, incluso yo te diría. Las cosas que dicen al 90% no les cae incómodo, porque incomoda a medio mundo. ¿De eso también se trata un poco en la revista, de incomodar? No son fan terrible, no. Incomodamos naturalmente, claro, sin necesidad de... queremos ser buenos, pero a veces es al revés. Por propia presencia. ¿Sí? Claro, pero entonces, por ejemplo, el color es una cosa que despierta el debate. A mí me han llamado tipos para protestar, otro que le pareció una maravilla, bueno... Entonces te empezás a reflexionar sobre temas importantes, ¿viste? O por ejemplo, hace también unos tres números, una nota de Amico muy buena, que se llamaba Preparando el motín o Preparando el saqueo, yo qué sé, un nombre así, era que donde él iba al fondo del tema de la hambruna y de los motines de hambre, ¿no es cierto? Lo que se llama vulgarmente saqueo. Uh-huh. Entonces reflexionaba sobre eso. O por ejemplo, yo hice una nota también muy dura sobre economía de penuria. Yo digo que en Argentina ha entrado el capitalismo en una etapa nueva, que es la instalación de la economía de penuria. Bueno, entonces, estas son cosas que estamos tratando de tirar al ruedo en un nivel accesible, o sea, no es una revista, una colección de paper académicos. ¿Eh? Claro. Tratamos de esforzarnos para que tenga un tono que cualquier persona pueda entenderlo, digamos, uh-huh. con un mínimo de conocimientos. Que claramente es izquierda. Para sí, nosotros somos de izquierda. Sí, nosotros somos de izquierda. Y si toda la izquierda no participa es porque, o no, bueno, tenemos 24 páginas uh-huh. y porque por ahí alguno no escribe, ¿viste? Pero sí, mira, acá escribe Patricio Echegaray. Uh-huh. Yo lo he invitado, todavía no me ha escrito porque no sé por qué razón, a Riesling para que escriba, pero ya me dijo que iba a ver, yo qué sé. Es el tipo de los más variados. Uh-huh. Eso lo más mantenemos. Y después hay algunos colaboradores más asiduos. Sí, porque porque somos amigos. Uh-huh. Y por ejemplo, Ragendorfer ha escrito absolutamente en salvo un número, que porque estaba de viaje, ha escrito en todos los números. Y en este hay uno que lo han llamado de todos lados, porque él preparó toda una... Él hizo el libro famoso de los bonaerenses. Casualmente el viernes pasado. Y acá hay una nota del terrible. Y reflejaba esta nota. Al te decía, no, es una nota terrible. Entonces, uh-huh. no, Ragendorfer escribe normalmente, o Horvat, por ejemplo. O Horvat también. Horvath hay una nota muy buena de los Horvat acá, sí, sobre los multimedia. No, multimedia. Horvat ha escrito absolutamente todos los números. Uh-huh. No sé si en este va a escribir porque andaba con unas cosas haciendo, pero, o sea, estos son gente que escribe, o Amico escribe en todos los números, o tipos que se empiezan a incorporar para escribir. Bueno, por ahí un número no escriben, ¿viste? Totalmente. Y después hay toda una red... de gente que escribe desde el exterior. Desde el exterior, ¿no? Gente que lo primero lo pensamos como un apoyo, en uh-huh. realidad nos ayudan a la reflexión. Por ejemplo, tipos como André Gunder Frank, como Samir Amin, como Pablo González Casanova, o como Emir Sader, que por ahí ellos a veces escriben una nota, pero bueno, hay unos del equipo de ellos que nos manda tal cosa, ¿viste? Uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, ahora para el próximo número estamos preparando un dossier sobre el estallido de la crisis en América Latina. Entonces, bueno, va a escribirnos Noé desde Brasil, Ugarteche desde Perú, Acosta desde Ecuador, John Saxe Fernández desde México, ¿viste? Entonces, bueno, este es un lugar de expresión. Ahí está. Jorge, ¿te quedas un cacho más con nosotros? Con Jorge Avestia, señores, charlando y presentando un poco de enfoques alternativos. Y a mí me llevaban, y ellos se alejaban. Plegen en una situación degradada. Sí. Se están ellos degradando. Uh-huh. Ellos como instrumento. Por ejemplo, yo qué sé, página 12 vos te encontrás con... Es lo mejor que sale, ¿no es cierto? Y pero ya cada día se parece más a Crónica, ¿viste? O sea, tiene... Y además, ya el del chimenterío... hay días que es puro chimenterío. Uh-huh. Y el chimenterío en el sentido, viste, que es el pensamiento bajo. Bajo, no, tipo de manelitista, ¿eh? En el sentido de volar bajo, uh-huh. de que volás bajo, que si de la sota no sé qué le hizo a... Y en realidad es menos que una anécdota eso. Y porque, por otro lado, pasan cosas más importantes. Y pasan. Uh-huh. Y entonces vos, intoxicado con el último chimento, que si de la Sota, que si de Dualde, que si Alfonsín, y yo qué sé, estás perdiendo por ahí cosas esenciales de la realidad. Uh-huh. Viste que en un momento, sobre todo después de diciembre, se pensó y se avanzó de parte de mucha gente en una crítica, ¿no? Sobre los medios de comunicación, que después no sé si siguió o y no prosperó mucho, no prosperó mucho. Claro, uh-huh. Incluso hasta hubo scratches. Hubo scratches a Clarín, claro, porque lo... Claro, porque hay todo un sistema que es la prensa escrita, pero buena parte, por supuesto, la televisión. Uh-huh. Digo, vos tenés incluso cosas que son ya hasta repulsivas. Mariano Grondona. Ya no es ni siquiera el Mariano Grondona reaccionario, conservador de hace 5 años. Es ya una cosa... Mira, yo el otro día estaba andando por el subte... Uh-huh. Y vi ¿viste esa televisión que ponen en el subte? Sí, creo que ahí lo está. Sí, me puse a mirar y vi que ahí aparece Neusta todavía. Claro, tiempo mío. Sí, yo incluso digo, por ahí se falleció, ¿viste? Bueno, hay que festejar algo en la vida. Y lo vi ahí, y sí, Neusta, sí. Como caricatura de Neusta. Él ya es caricatura de Neusta. Exactamente. Y yo no sé hasta qué punto, un Grondona, Nelson Castro, Grondona mucho más, son ya como caricaturales. Ajá. Uh-huh. Es ese, por ejemplo, que siguen cultivando el periodismo de pequeña denuncia. Viste que denuncian un hecho corrupto, pero no van al fondo del tema. Uh-huh. Y que tiene que ver mucho también con... La nata es mucho eso. Claro, también. Con una lógica que se dio, ¿no? En los últimos años, de que algo era noticia en tanto delito. Claro, sí, delito, y que quedaba ahí. Claro. Mira, yo te cuento... Si se afanan 3 millones de dólares, es noticia no, va en primera etapa. No, si se afanan 20, va... Una anécdota, yo era un modesto tecnócrata que quería denunciar una cosa espantosa, pues estaban robando todo ahí en la seguridad social. Uh-huh. Y entonces yo tenía pruebas de que el Caro Figueroa, Bramer Markovich, estoy hablando de mediados de los años 90, uh-huh. Se habían alzado con... Bueno, yo tenía contratos por 40 millones de dólares que me podía... Entonces, hablando con un periodista que estaba en ese momento en alza, era el equipo La Nata Slotoviada, ¿no? Y le mostraba todo eso. Yo, oh, qué interesante, qué bien. Y de pronto, entre las cosas que yo tenía, había averiguado que el gerente del ANSES... Se había hecho un baño, ¿no? No, que el tipo firmaba ingeniero porque tenía aprobado 3 materias. Ajá. Y le interesó. ¿Eh? Y le interesó. Eso le interesó. Y a partir de eso, el falso ingeniero, y armaron un escándalo terrible. En esa época, vos decís, bueno, había una situación muy mala, el neoliberalismo era triunfante, Menem... había sido reelecto, en fin, una cosa tremenda. Bueno, pero ahora ha cambiado la Argentina. Yo creo uh-huh. que merece información, no más seria, esa palabra seria vamos a dejarla, pero información más de fondo, tomar grandes temas, ¿viste? Digo, esta es una economía que se está ya recontra derrumbando. Hay por el otro lado movimientos sociales que están apareciendo por todos lados, uh-huh. que tienen problemas, que se pelean, que plantean cosas. Eso, niña, parece que yo qué sé, por ahí una pavada, que Chiche Dualde, no sé, se enojó con Pinky, cualquier de estas cosas, ¿viste? Uh-huh. Y por el otro lado, una entre banalización y degradación de ciertos hechos, un poco mostrando que todo es igual y que nada es mejor, sí. Lo mismo un burro que un gran profesor, que todo es... Digamos, ese es el lenguaje cínico, uh-huh. cuando en realidad... Y que se intenta reproducir ese. Sí. Claro, porque la realidad ya no está para el cinismo. Claro. Esto ya no está para... Totalmente. No se puede tomar en broma. Ya. No. Esto es grave. Claro. Ya el chiste, por eso no digo que chiste no... demente. No, por eso no te digo que nos pongamos así, solemnes. Claro. Pero eso, para vos hay que ser solemne. Uh-huh. Pero no está como para... O buscar el humor de otra manera. Claro, para decir, ah, mira, este piquetero, le metieron un balazo. Y, oh, qué cosa. Y pasamos a otro tema. No, pucha, es un balazo. Estamos en una situación más grave. Entonces yo creo que es como un periodismo muy superficial. Uh-huh. Y eso degrada a muchos periodistas, ¿viste? Porque los tipos en lugar de ponerse a estudiar, ponerse a profundizar ciertas cosas... Hasta en la escritura se refleja. ¿No es cierto? Se degrada, pierden en la anécdota. Es decir, cultivan el lenguaje superficial. Y vos podés hacer cosas muy profundas y muy amenas, ¿no? Uh-huh. Si tenés buen nivel. Claro. ¿No es cierto? Esta es la... Es un poco la historia. Esta, ¿no?, es la historia, sí, sí. Jorge, decime, para el futuro próximo, donde viene toda esta historia de elecciones y toda esa, sí, cosa, señor, ¿cómo se plantea desde Enfoques Alternativos? Mira, nosotros el número anterior, el número 5 del pasado, sacamos una gran entapa, Las piruetas del padrino, y donde decíamos que frente a la que le había fracasado, ¿no es cierto?, a Duhalde, ¿te acordás la maniobra autoritaria en junio? Sí. Con quiso hacer el cuento del piquetero subversivo. Uh-huh. Entonces, largó la zanahoria electoral. Entonces decíamos, habiéndole fracasado, yo qué sé, larga la zanahoria electoral. Un poco describíamos esa situación. Y nosotros hoy estoy hablando colectivamente, porque lo que digo escribía yo, algunas cosas que puso Amico, Horvat, eso, otros no ponían otras cosas, pero lo que sosteníamos era de que esto iba a ser ya una farsa grotesca, que en realidad no tenía, porque ya estos dirigentes políticos están ya desprestigiados y ya han sido condenados a muerte fin del año pasado. Era como un revival de los el show, claro, de Muppets que aparecían. Uh-huh. Y entonces dijimos, acá se viene eso, y bueno, y el número este que viene ahora, lo que vamos a hacer es, profundizando en esa orientación, digamos, de escribirle el grotesco de esta cosa de electoral, que yo creo que ya se está cayendo sola, ¿no es cierto? Incluso candidatos de centro izquierda, como yo veía ayer la Carrió, ya están en que no pueden ni siquiera ellos justificar mucho su participación en este show, ¿viste? Sí, sí, sí. Ya incluso ellos medio se están apartando porque no. Bueno, y ahora el número este que viene vamos a plantear dos ejes muy, muy fuertes que estamos trabajando en eso. Uno, sobre la generalización de la rebeldía en América Latina y la crisis latinoamericana. Y va a haber una nota muy importante sobre Perú, otra sobre Brasil, dos notas sobre la crisis latinoamericana, vista una del ángulo económico y otro económico-político. Uh-huh. Bueno, yo voy a hacer una más económica y Oscar Ugarteche, el peruano, va a hacer una panorámica más económico-político. Otra cosa muy, muy fuerte que vamos a hacer es, bueno, se cumple un año de la guerra de Estados Unidos contra el planeta. Claro. Que en realidad es contra una banda es la primera vez que un Estado declara la guerra a un grupo de personas. Normalmente, uh-huh, un Estado, cuando un grupo de personas hace algo que yo que sé que no está dentro de la regla, usa la policía. Por ejemplo, yo que sé, al Gordo Valor, el gobierno argentino declaró la guerra. Okay. Entonces ellos dicen que los de Al Qaeda son una banda. No es una ONG tampoco. No, es una guerra. Una guerra. Claro. Bueno, ojo, cuando fue Cabaña 2001, uh-huh, hicieron esta maniobra los gringos, entre las cosas que ellos simulaban combatir, combatían ONGs. ¿No es cierto? Uh-huh. Combatían ONGs, o sea que esa es la cosa. Bueno, y entonces, claro, y otros vamos a dedicar un dossier muy, muy grande a la guerra de Estados Unidos contra el resto del mundo. Va a haber algunas notas muy. Hay una cosa que ya sacamos en este número. Una nota que nos mandó Michel Chosudovsky, que él dirige el Centro de Investigación Global en Canadá, sobre los antecedentes delictuales, si es que se puede decir así, de la familia Bush. Que sale sí, acá. Que ya había visto. Y ahora va a salir Bush 2, o sea que esto dedica a los grandes negocios conocidos de la familia Bush, que, claro, es el tema del narcotráfico con los Salinas, petróleo, de las coimas, de alguna empresa energética, eso. Pero ahora va a salir lo de Caril, o sea que es una empresa pulpo. Ajá. Donde hay intereses mezclados de los Bush y de los Bin Laden, ¿no es cierto? Ay, eso que se rumoreaba. No, pero eso está, y saca esto. Y bueno, entonces vamos, vamos a volver otra vez al tema de la guerra en el centro de Asia, uh-huh, y el tema de la disputa por los recursos energéticos y todo eso. Sé que va a haber un gran, digamos, básicamente información vamos a dar ahí. Va a haber alguna que otra opinión, pero básicamente va a haber información sobre qué quiere decir ahora, qué es el balance de un año de guerra de Estados Unidos, uh-huh, qué está pasando en Afganistán, todo eso. Y después lo otro de América Latina, que es otro eje fuerte que vamos a trabajar. Sí. Jorge, tenemos un llamado de Ángel, nos llamó y nos preguntaba, un oyente siempre del programa, ¿qué opinión tenía sobre Aliberti? No, que es un gran tipo. Uh-huh. Aliberti probablemente escriba acá. El problema de Aliberti, por ahí si está escuchando, aprovecho, que lo estoy buscando desde hace 4 días, porque quiero que escriba para este número, parece que ya medio llegamos tarde. No, es un gran tipo, es un buen periodista. Vos podés estar de acuerdo, ¿no?, con cosas que dice, claro, pero eso es otro tema. Es como Jorba, son... Uh-huh. Yo, para mí, protagonistas, ¿vos te acordás protagonistas? Que a comienzos de la década, ¿no?, fueron los, claro, los grandes programas radiales que hubo, ¿no es cierto? Uh-huh. No, mi opinión es esa, ¿no? Es un gran tipo y que ha mantenido una línea de conducta, lo cual no es fácil. ¿La revista dónde se la podemos comprar? Los kioscos. En todos los kioscos. Los kioscos, ¿no? Sí, sí, sí, están los kioscos. Están todos los kioscos ahí, dos mangos vale. Vale dos mangos. Eso es importante decirlo. Y va a seguir valiendo dos mangos porque los que escribimos ahí vamos a seguir sin cobrar nada. Ajá. Claro. Así que el único que cobra acá es el del el imprentero. El imprentero, nada más. Que debe ganar plata, imagino, si no, no lo imprimiría. Sí, ¿no? Sí, si no, no lo imprimiría. El distribuidor también. También, el distribuidor debe ganar y nosotros, bueno, somos gente muy así. Bueno, que ahora que el diario está en un y pico, bueno, esto está a dos pesos. Es casi, ¿no?, un diario. Es casi un diario. Casi un diario. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho que te hayas venido para acá esta mañana. Te agradezco a vos, y bueno, hay que meterle. Ahí, adelante. Muy bien. Señor, estuvo Jorge Beisten acá presentando y charlando un poco sobre enfoques alternativos y otras cosas. La tribu 88.7. Piqueteras, está con nosotros Malena, Verónica y Miguel, que no tengo ganas de pronunciar los apellidos porque son complicados, lo voy a decir mal y después quedo mal. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Bien? Buen día. Ustedes estuvieron trabajando en la realización de piqueteras desde un tiempito, ¿no? Hubo un trabajo de investigación primero, después todo un trabajo de recopilación de imágenes, de edición. ¿Nos cuentan un cacho cómo fue todo ese trabajo? Bueno, empezamos la investigación en julio del año pasado. Bueno, nos quedamos sin trabajo. Y... Se quedan trabajo ustedes. Claro. Empezamos a investigar, estuvimos como 4 meses. Después, con la plata de la indemnización del despido, nos compramos equipo y nos financiamos los viajes y viajamos al norte, uh-huh, a Jujuy, a Salta, a Mosconi y a Ledesma. El 19 de diciembre estábamos en Mosconi, volvimos a Buenos Aires, estuvimos unos días, después nos fuimos a Cutralcó, a Neuquén, y filmamos ahí siempre a las mujeres piqueteras. Después volvimos y en febrero lo editamos, uh-huh, y bueno, quedó muy lindo. ¿Por qué la cuestión está de género a las mujeres piqueteras? Primero habíamos empezado con el movimiento piquetero en su totalidad, y después cuando empezamos con el tema de la investigación y a ir a los piquetes, a los cortes de ruta, nos dimos cuenta que las mujeres son mayoría en los cortes de ruta y que tienen como varios roles importantes de organización, de mantener el ánimo, hacen la comida, hacen la seguridad, es como que están en distintos roles y que son muy importantes, y al ser mayoría también es como fuerte. Y también por el hecho de ser mujeres, que al principio, bueno, éramos nosotras dos, después se incorporó Miguel, como entender desde nuestro lugar de mujer el rol de la mujer dentro de los, uh-huh, cortes de ruta y del movimiento, porque no es solamente que el documental habla de las mujeres, habla del movimiento a través, uh-huh, de las mujeres. Claro. ¿Y qué fue con lo que se encontraron que no se esperaban? Bueno, ¿cuáles fueron las cosas que los sorprendieron ahí o que no tenían previstas? Primero, la información, ¿no? O sea, quieras o no, la información del interior no llega a la capital. Uh-huh. Por más que uno investigue acá, cuando llegas allá te enterás que sabías muy, muy poco. Por más que busques, porque la información que hay acá, uno no tiene acceso, qué sé yo. Empezando, archivos de canales de televisión, ni hablar que te van a dar algo de los piqueteros. Lo que llega a los diarios es muy poco. Entonces, a primer nivel la información, y después cosas particulares, por ejemplo, estar en Mosconi y ver que es un movimiento muy fuerte, ¿no?, el de la UTD, y ver que no hay una gran organización de que los tipos se junten todos los días a planificar. Uh-huh. Y funciona tremendamente organizado, o sea, digo, hacen desde los ladrillos hasta la escuela, ese es su plan de... lo que están haciendo con los planes trabajar. No hay mucho reunionismo. No hay nada, ni pareciera haber una estructura vertical que haga funcionar, ¿no? O sea, hay gente que hace los programas y todo, pero vos ves gente laburando. Hay confianza. Sí. Uno pasa, habla con el otro, va, y está, y vos lo que ves es cómo funciona. No se ve otra estructura aparte de eso, eso, por ejemplo, fue muy llamativo. Es muy fuerte el tema de la confianza que hay en los pueblos, ¿no? Como son pueblos chicos, quizás al corte de ruta van 50 personas, pero cuando saben que viene la gendarmería salen todos. Uh-huh. Y confían en que estas 50 personas no van a negociar para ellos primero, sino que se hace para todo el pueblo. Y se moviliza en todo el pueblo, ¿no? Y se moviliza todo el pueblo. Todos quiere decir 30.000, ¿no? O sea, uh-huh. entre Tartagal y Mosconi juntan 50.000 personas o un poco más y salió más de la mitad. O sea, hablan de 30.000, 40.000 personas, con un corte de 50 personas. Uh-huh. Eso es impresionante. Ustedes estuvieron en Mosconi y Tartagal, en Ledesma y en Cutralcó, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles eran las particularidades de cada uno de los lugares o las cosas en común? Mosconi y Cutralcó son pueblos petroleros. Uh-huh. Se privatiza YPF y queda el 60% de su ocupación. Uh-huh. Por eso también sale el pueblo entero a cortar la ruta, ¿no? Todos, nadie tiene trabajo. Y en Ledesma, la fuente de trabajo, la única fuente de trabajo es el ingenio Ledesma. Y ocurre lo mismo, cuando no hay cosecha, nadie tiene trabajo, nadie, uh-huh. nadie. Y bueno, digamos, lo que tienen en común es que tienen una sola fuente de trabajo y que al caer eso, todos se quedan desocupados y tienen que cortar las rutas. En común también lo que nosotros hicimos en la película fue mostrar que en diferentes lugares del país el pueblo reacciona de la misma manera, agrupándose y sin tener mucho contacto entre ellos, sí, ¿no? Sí, sin tener mucho contacto entre ellos y que además del otro lado el gobierno actúa de la misma manera. Claro. Las represiones son terribles. Ahí sí tienen contacto entre ellos, sí. No, el gobierno es como si fuese empleado de las empresas multinacionales o de uh-huh. los feudos, como en este caso el ingenio Ledesma, actúan con una represión feroz. Y eso es porque todos los días de Cutralcó o de Mosconi salen millones de dólares por día hacia fuera del país. Ni siquiera quedan en Argentina, ni siquiera esas empresas pagan los impuestos. Acá uh-huh. se pagan los impuestos más bajos de Latinoamérica, de petróleo. Entonces el gobierno actúa de la misma manera en distintos puntos del país y bueno, nosotros también actuamos de la misma manera. De la misma forma. Che, lo estuvieron presentando en varios lugares, ¿por qué no nos cuentan un poquito? Sí, en marzo nos fuimos a Francia a mostrarlo en festivales de cine latinoamericano, uh-huh. en varias ciudades de Francia. Y después nos fuimos a España, ahí lo movimos por nuestra cuenta, pero entramos también en varios festivales y en varias ciudades. Y bueno, estuvo muy bien. Así, los franceses no tenían ni la más puta idea de lo que pasaba acá. Un poco lo que decía él, que de acá, desde Buenos Aires, es muy poca la información que llega de las cuestiones que suceden en el interior del país. A los franceses, digo, claro. O al resto del mundo les sucede algo similar. Claro, claro. Se enteran que cae de la Rúa, pero claro. No que hay 17 millones de pobres, de que la desocupación que hay, o sea, de toda esa movida, no saben ni las asambleas ni nada. Uh-huh. O mismo se sorprenden de las mujeres que preguntaban de qué etnia eran, ¿no? Como que allá ven solo al blanquito porteño que se puede pagar el pasaje y nada más, no claro. entienden nada cuando ven las caras de las piqueteras. Y claro, Argentina es la Europa de Latinoamérica. Claro. O el indio. O claro, sí, o claro. No hay internet directamente. Sí. Por ahí la cosa. Y después acá lo empezaron a presentar también, ¿no? Sí, lo encontramos en el Cosmos, que bueno, estábamos contentos porque fue mucha gente. Y que además la gente se acerca, ¿no? Hay como un ida y vuelta con la gente muy interesante, uh-huh. que se compromete también con el tema. Y que les mandan mensajes a ustedes, nos mandan, y todo eso, sí, ¿no? Nos mandan mails, de paso lo digo por las dudas, si alguien quiere preguntarnos algo, el mail es fotodocumental@hotmail.com. Uh-huh. Y bueno, y ahora lo vamos a mostrar en el foro, el sábado, a las 14 horas. ¿En dónde? En la sala Costecchi Santillán, que queda en la Facultad de Sociales, en la sede de Marcelo T. Alvear, en la planta baja. Ahí va a estar el sábado, ¿a qué hora era? A las 14. A las 2 de la tarde. Sí. ¿Y después dónde tienen más previsto mandar la noche? También lo estuvimos mostrando en asambleas y lugares ocupados y tomados, y seguimos en esa línea. Estuvimos en varias asambleas y vamos a estar con fecha a confirmar en algún jueves de septiembre en la asamblea de Caballito. Uh-huh. Vamos a estar el 31 ahora en la asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, esto es a las 7 de la tarde. Casi confirmado Brisinópolis el 7 de septiembre, o sea, fábrica tomada. Del 24, del 29 al 4 de septiembre va a haber un ciclo de documentales en el Cosmos, que está bastante interesante, que hay muchas, hay películas de Nicaragua, hay de Chile, que están interesantes documentales. Y el 29 de agosto en Mar del Plata, en la Biblioteca Municipal. Muy bien. Y también así a pedido de organizaciones populares y todo eso, ahí van, ¿no? Sí, es lo que queremos en realidad. Lo importante esto es sobre todo la difusión, así que si alguien está interesado, digamos, es darle un video y está buenísimo hacerlo. O sea, eso es lo que más nos interesa. ¿Y qué le dicen así a las personas para ir a verla? ¿Con qué se encuentran? Y se encuentran con mujeres muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, que pareciera como si estuviesen tomando mates con ella, ¿no? Uh-huh. Es así, como al menos lo que me pasa a mí, como que si, cada vez que la veo siento como que estoy frente a estas mujeres. Y además se encuentran con archivo de lo que pasó en los tres lugares, que no se vio, que esto pasó y sigue pasando en la Argentina. Y que todos tenemos que verlo porque es como cerrar los ojos, ¿no? Uh-huh. No ver estas cosas, no hacerse cargo. O también saberlo bien clarito y verlo cómo estaban, por ejemplo, cómo laburaban, o sea, Gendarmería, cómo estaba equipado, porque por más que uno crea que sabe hasta que no lo ve, no entiende bien el nivel de operación de los tipos. O sea, hasta que ves bien claro. A mí, no sé, me sorprendió gente de Río Negro que lo vio, que me dijo, yo sabía que pasaba todo esto, pero no me imaginé que esto pasaba así, por ejemplo. Entonces está bueno como ver bien clarito también esas cosas, porque no es lo mismo que imaginárselo. Claro, o ver un pantallazo así de televisión. Claro, ¿no? Claro. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por haber pasado acá un rato a la mañana, por esperar, ¿no? Un rato también.